on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevar. Si quieres estar en la última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Si quieres alegría. Si quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escolta para la vida. Esta noche no me guardo la palabra. Fala Melide, a Radio do Instituto de Melide presenta Grandes e Pequenos Relatos. Grandes e Pequenos Relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. O Picariño de Castelao, nas voces de Iker Oro, Hugo Conde, David Cea, David Vilariño, Lucas García e Brais Lugris. Eu non teño mágoa do Picariño que mira con ollos encalmados de boi cando os automóviles pasan pola súa porta. Eu non teño dor do Picariño que non corre detrás dos automóviles. A paz, a fame e a feliz. Eu teño mágoa do rapaz que sinte formigueiros nos pés cando os automóviles pasan pola súa porta. Eu teño dor do pícaro que corre detrás dos automóviles. Os rapaces inquedos que andan probando as súas forzas en todas as máquinas non encherán os seus anceiros de felicidade. A mi rapaz é de terra. Escoitástedes o Picariño nas voces de Hugo Conde, Iker Oro, Lucas García, David Vilariño e Brais Lugris. E no control, Daniel. Mais ara. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Si quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Si quieres alegría. Si quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escolta para que me libre. Esta noche no me guardo la palabra.